hombre, que si salgo se me enferma, hombre, cuando llego se mejora. Pero si la encuentro enferma, hombre, ya llegó tu mejoral. Hombre, pero si la encuentro enferma, hombre, ya llegó tu mejoral. Por eso es que yo le digo, hombre, que la mujer cuando quiere. Hombre, que ella piensa en su marido, hombre, y si algo le pasa, le duele. Hombre, que ella piensa en su marido, hombre, y si algo le pasa, le duele.